Soy el teniente Aldo Rain y preparo un grupo especial. Necesito 8 soldados. 8 soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Comandante Pomero, ¿cómo están nuestras tropas? Progresando notablemente, ya casi todo el vasto imperio del Manzanares es nuestro. ¿Café y olé? Pues igual, estoy dirigiendo un comando por esa zona. Vale, ¿y el Illo? Hola, buenas tardes, malditos bastardos. Bueno, estamos aquí en el segundo programa del sótano, donde estamos estos cuatro personajes. Segundo programa de la segunda temporada. De la segunda temporada. A ver si nos oye ahí alguien y dice, dos programas nada más, no, tenemos otra temporada ahí. Bueno, tenemos ya nuestro pequeño currículo y nuestra pequeña experiencia. Sí, sí. Bueno, está. Pues esto de aquí es el sótano. Bueno, pues en el programa de hoy el señor Illo nos va a comentar... ¿Qué nos va a comentar usted? Sí, un par de libros de estos ahí para verano, ligeritos. Pero de unos autores que ya has hablado anteriormente, ¿no? Un personaje en concreto de estos autores, de la gente Pendergast. Uh-huh. En este caso una nueva saga con un nuevo personaje que han creado. Que le vas a poner a parir, creo, ¿no? Bueno, no, ahí. tampoco a parir, pero... No me han llegado del todo, pero bueno, ya lo comentaremos ahora. El señor Pomelo nos va a hablar de algo japonés, como siempre, ¿no? Ahora sí, sí. Por supuesto, ya llega el momento de dedicarle un espacio a Haruhi Suzumiya, uno de los últimos grandes booms que ha habido en el mundillo de la cultura japonesa. Muy bien, muy bien. El señor Café Yolé nos va a hablar de un tío que está muy cachas y da muchas hostias, ¿no? Sí, bueno, pues voy a hablar sobre Riddick, que es la película que se estrena... Ahora, que aunque no la he visto, pero bueno, ya la voy a poner también un poco a tono. Muy bien. Y yo voy a hablar de la novela que inspiró a Superman. Así que después de todo esto, vamos a pasar con las noticias. Nuevos rumores sobre Star Wars Episodio 7. En esta ocasión se trata de la posible participación de Benedict Cumberbatch, al apellido, conocido por la serie británica de Sherlock Holmes y el que hemos podido ver recientemente como Khan en Star Trek 2. Es que ya se me pone más dura que... Parece que vamos a tener un caballero Jedi nuevo. Es que además que ese actor me mola mucho, tío. En serlo yo ya en Star Trek también me ha molado. Sí, claro. Mola, ¿eh? Puede ser un buen caballero, Jedi, ¿no? Puede sí, ser, hombre, ¿no? Yo creo que sí. Creo que pinta para caballero Jedi. Son los rumores, vamos. Tiene toda la pinta, sí. Encarcelada temporalmente una niña de 4 años acusada de violación. Parece ser que la joven chiquilla fue sorprendida mientras violaba a un oso de peluche, en lo que las autoridades habían sido llamadas por su vecina a oír gritos y un escándalo gritando el oso de peluche. Parece ser que unos gritos extraños alertaron a la policía, y esto llevó a que la niña fuera recientemente arrestada, quedando claro que no era más que un juego, parece ser, que tenía la niña con su oso, aunque bueno, parece ser que era de carencia sexual. Y estamos de momento, en Estados Unidos, supongo, ¿no? Por supuesto, estamos en Estados Unidos. No, no podía. Claro, se lo ven a los padres y lo hace. No podía hacer de otro modo. Claro, claro. Y de momento, papá y se lo quiso hacer a Barbie. La niña sigue en cárcel a la espera de una resolución que le libere, pero vamos, a los policías parece ser que no les ha hecho mucha gracia y aún sigue habiendo gente que alega que esto pues no debería ser normal y que pues esta niña merece un castigo ejemplar y que siga ahí en la cárcel. Claro. Bueno, es una noticia que pero tiene yo que sé, la... es que es un poco absurdo, porque entonces a una muñeca hinchable, si la maltratas, que también te, claro, te restan. Claro. Yo creo que esto depende más de una orden de alejamiento de la muñeca hinchable. Madre mía, cómo está el mundo ya, ¿eh? Hemos perdido la cabeza. Alucinante. Y sobre todo Estados Unidos. Crean en Japón una almohada para solteros con forma de mujer de rodillas para que no se sientan solos. La almohada, por supuesto. Explícalo bien porque sí, o sea, mira, se puede. Es solo el regazo realmente. Claro, claro. La almohada con forma de mujer arrodillada se puede adquirir con minifalda roja o negra. ¿Tú cuál cogerías? Sí, bueno, eso yo dice de mujer arrodillada. La negra. Pues, la negra es más de guarrona, ¿no? Sí, claro. Bueno, la negra es más de guarrona barata, ¿no? La roja es como guarrona con estilo. De lujo, sí. Es más score, ¿no? Un poco el rollo. Y, nada, ¿no? Y permite apoyar la cabeza en lo que serían los muslos. Madre mía. Claro, la soledad en Japón es siempre. ¿Pero eso lo has encontrado porque te lo vas a comprar o...? Sí, yo estoy buscando ya una página en internet porque creo que será el mercado solamente japonés. Bueno, que los japoneses. En Japón Shop seguro que se avanzado. Puede comprar por un módico precio. Estaremos atentos y si. El mercado negro de regazos femenino. Muy bien, muy bien. Bueno, World of Warcraft arrancará su rodaje a comienzos de 2014. Madre mía. Tiene ganas ya, ¿eh? Joder, posiblemente el videojuego al que más horas le he echado yo en mi vida. Y cuando digo eso, hablo de una verdadera barbaridad. Recuerdo unos años que lo único que hacía era jugar. Pero todo el puto día, desde que llegaba de clase hasta que me iba a dormir, ¿eh? Joder. Si la droga del siglo XX decían que era la heroína, pues de este siglo XXI es el World of Warcraft. Joder, qué frase más lapidaria, ¿eh? O sea... No, no, pero es verdad, ¿eh? Madre mía, yo tenía un compañero en el juego que decía que su hermano no hacía nada más que jugar y que cuando salía a la calle se ponía la banda sonora para seguir en el mundo de Azeroth, así que en fin. Bueno, pues la película de Duncan Jones aspira a ser uno de los mayores blockbusters y su rodaje empezará en 2014. Por lo visto Hollywood apuesta muy fuerte por esta adaptación de, bueno, de como ya ha comentado nuestro compañero Pomelo, ha sido uno de los grandes éxitos de todos los tiempos de los videojuegos online. Marvel confirma el actor que dará vida a Ultron en Los Vengadores 2. Se va a tratar de Jane Spider, que se ha podido ver en Crash o en Stargate, que será el encargado de poner movimientos y voz al nuevo villano. La película, que la volverá a dirigir Joss Whedon, tras convertir a la primera parte en la tercera película más taquillera de la historia. Joss Whedon es la polla, ese hombre. Todo lo que ha hecho ese hombre es que merece... Y llevar una película de superhéroes a tan alto nivel es que de verdad es digno de elogio, ¿eh? Porque hace años ir a ver una película de superhéroes era sinónimo de tú eres un tarado de la vida, ¿eh? Bueno, tómate una cosa, es que es un tío que ha hecho una serie tan cojonada como Firefly, que para mí es de lo mejorcito, y de Buffy cazavampiros, ¿eh? Que tampoco es tontería, ¿eh? No, yo dicho, diría antes Buffy que otra cosa. Gran serie, ¿eh? Firefly se queda al fin y al cabo en una temporada nada más. Claro, por eso, que es muy buena, pero joder, Buffy cazavampiros es cojonuda. Por Dios, es un hito. Sobre todo la protagonista. También. Continúan llegando los relatos de las novelillas de Star Wars. En esta vez, los relatos Jedi se abren paso en el mercado, porque tras el notable éxito de los primeros libros, pues se van a publicar nuevos y parece ser que seguirán siendo las típicas historias contadas por Jedi como si fueran cuentos para niños. Así que nada, pues una gran noticia. Y la verdad es que yo siempre he dicho que estos relatos, a pesar de que parezca simplemente el típico abuelete contando historias, si eres fan de Star Wars y te gusta un poco este mundillo de la mitología, un poco naif y tal, pues es muy interesante. A mí me gusta mucho. A mí personalmente me gusta muchísimo. O sea, me gusta mucho y la verdad es que está muy bien. No así sé. Que nada, más relatos Jedi por llegar a partir de la tercera semana de septiembre. Muy bien, muy bien. Un hombre residente de Nueva Delhi ha demandado a la empresa Axe, la de los desodorantes, por publicidad engañosa. En cuanto a atraer mujeres que se refiere, el sujeto comenta que en los 7 años que lleva usándolo no se ha comido un rosco. Pero hay que hacer un inciso. Ese no será de estos que se bañan el río ahí todo lleno de mierda con los cadáveres y la cara. Sí, no, porque tiene el pelo ese enrollado aquí. Sí, ya te puedes echar Axe o todo, ¿no? Bañarte en Chanel después porque... Bueno, hay que verle la carita... Colegaba, el problema del Axe. He visto la foto y más o menos, pues no es que sea un feto malayo, pero bueno. Pero, pues, eso es nada, sacar dinero a ver si puede y ya está. Qué asco de anuncio. Bueno, Ben Wheatley adaptará High Rise de J.G. Ballard. El cineasta británico Ben Wheatley dirigirá la adaptación de Rascacielos, una de las novelas más prolíficas de uno de los mejores directores de la nueva ola de la ciencia ficción. Eso es. Y bueno, para la gente que no sepa, la novela de 1975 pues nos sitúa en un lujoso edificio de gran altura donde se acaba librando una lucha de clases, muy típico de Ballard. De Ballard, y recomendadísimo ese libro, por cierto, ¿eh? Uh-huh. Me estoy liando de Noche de Cocaína, ¿eh? ¿Ah, sí? Brutal, no, ¿eh? Estoy muy motivado con eso. Perfecto, Ballard es Dios. Universal ha confirmado que será el 3 de octubre de 2014 cuando estrene en los cines el reboot de Drácula, protagonizado por Luke Evans, Sarah Gadon y Dominic Cooper. Este título se centrará en los orígenes de Drácula, mezclando mitología vampírica con la verdadera historia de Vlad el Empalador. La película estará ambientada en una época de magia y guerra, mostrando al vampiro por excelencia como un héroe vengativo. Mientras no lo hagan como Crepúsculo o una mierda de esas. Efectivamente. Habrá que ver hacia dónde lo orientan. Tiene pinta como la de Underworld, esa, la de la rebelión de Licántropos. Sí, a lo mejor un poco así más oscura. Es que yo haría rollo gore. O sea, si hablo de Blas Empalador, claro, hablo ya de una peli. Crepúsculo es Beverly Hills, pero en vampiros. Yo haría de Evil Dead, un rollo Evil Dead a lo Drácula. Eso es. A lo gore, a lo bestia. Como debe ser, y tanta mariconada. Es que ya esto de los vampiros, los zombies, da vergüenza ajena, hombre. Sí, es que están de moda. Es que ya, tío, no sé, no... Las modas que lo corrompen todo. Efectivamente. Pues ya tenemos fecha oficial para el lanzamiento de la nueva Xbox One. El 22 de noviembre llega, por fin, este ansiado objeto para todos los fans de los videojuegos, y vendrá acompañado de títulos tan suculentos como el Forza Motorsport, el Call of Duty Ghost, que, por cierto, promete ser una auténtica maravilla en cuanto a jugabilidad, ambientación, características técnicas de toda la vida se refiere. Y nada, pues veremos qué pasa con su competidor a la Play 4 esta vez, a ver quién gana la batalla, porque la Wii U ya, como siempre, está en otro mundo. Pero bueno, la Play. Sí, yo soy de Play también. Aquí soy de Play. Yo tengo Xbox, pero bueno, la Play también me gusta, las dos. Tampoco... Yo la última consola que tenía, pues eso, la Xbox 360, y sigo encantado con ella, pero aún no sé cuál será la siguiente que caiga. Sí, yo realmente no soy de estos talibanes que eligen una u otra y con esa muerte. Yo siempre me decanto por los juegos. Talibán. Yo tengo que decir que a finales de septiembre mi cumpleaños y un oyente amablemente quiere regalar aquí consola. Y si la señora de edad lo está escuchando, pues como ha dicho, explícalo bien un poco para que se entere. Xbox One. ¿El tema precio sabemos? El precio pues rondará unos 500 y pico euros, como siempre. Los ya precios sabe. De las consolas al principio... Ya sabe la señora de edad. Joder, vaya clavada, ¿eh? Pues como las consolas al principio. La señora de edad se va a ir a la estrella a muerte. El reflejo de un rascacielos en Londres causa daños por el efecto lupa de sus cristales. Hostias. Sí. El sol que impactaba en sus cristales hacía que se reflectara, derritiendo hasta el retrovisor de un coche o haciendo que saliera humo de un felpudo en una peluquería. Sí. Y él... Pero no ha muerto nadie, porque no, siempre... hombre, joder, si te quedas quieto, parado y que te dé la luz, seguramente que te quedas todo con guito. Joder. Y el diseño del rascacielos se estaba probando, por lo que deberá de cambiarse. Madre mía. A pensar que en Londres iba a ser sol suficiente, claro, para llegar a hacer lupa. O sea, que los nazis, tío, estuvieron planeando hacer un arma común con una lupa, sí. O sea, rollo de como un satélite lupa y poder... De quemar a toda la vasca, hombre, ¿no? Lo que sale en la película de James Bond, pues lo mismo, sí, pero... Sí, pero, o sea, que estuvo muy cerquita de hacerse, o sea, no era una tontería. Bueno, una novela exitosa de ciencia ficción china entra en el mercado europeo. La exitosa trilogía de tipo Space Opera va a ser publicada en el mercado anglosajón y se llamará The Three Body de Liu Qin. Es la esta primera novela, pues hablará de una historia del primer contacto que, según dice el autor, ha sido como ninguna otra. Así que bueno, no sabrá que estar al tanto un poco. Yo estaré, ¿no?, un poco atento. A mí sí me interesa la literatura china, así que no sé. Yo me he leído un par de cosas y no está nada mal, ¿eh? Pues no... nada, veremos qué pasa y si eso con ya lo comentaremos aquí. Con el nombre del personaje ese, ¿quién iba a decir que es chino? A ver, es que no sé decirlo bien. Es Liu. Liu Qin, pero por eso que es chino 100%, macho. Madre mía. Bueno, pues yo creo que esta será la noticia de hoy. Vamos a pasar con una canción de Los Oblivians que se llama She's a Hole. Ella es un agujero. Hacedos la idea de qué va el tema. Happy Barry Bordi, Happy Barry no sé qué, Happy Barry no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry tuyo, maricón eres tú, el doble de Ricari, Happy Barry, la puta soy yo. Bueno, pues el Happy Barry de la semana, el señorillo sí, nos tiene... Sí, que lo ha ampliado un poco a más días de la semana. Me he centrado solo en actores, directores, etcétera. Venga, venga, dispara. Una cosita rápida. Bueno, pues el 2 de septiembre nació hace 47 años la actriz mexicana Salma Hayek. O sea, que tiene 47 añitos ya. Vamos al 3 de septiembre, en que hizo 48 años, que nació Charlie Sheen. 48 años muy bien aprovechado, viendo pues sí, sus costumbres, ¿no? Y bueno, y como no hay sin vida ni muerte tampoco, ¿no? Pues decir que en 2012, del 3 de septiembre en 2012, es un año ahora que murió a los 54 años Michael Clark Duncan. Que bueno, el nombre a lo mejor muchos no saben quién es, pero decir que era el es actor un gran, que interpretaba actor. John Coffey en La Milla Verde. Ese actor negro gigantesco. Ojo, es que gigante, ¿eh? O sea, ese tío... Resulta que murió el año pasado este hombre, ¿no? No había visto absolutamente nada al respecto, con respecto a él. Y también decir que ese día, el día 3 de septiembre, muere en 1991 Frank Capra, a los 91 años, director de una de mis películas preferidas, como es Qué bello vivir, aunque sea muy ñaña. No, está bien, hombre. Bien, pues está el día como mañana, 5 de septiembre, hará 73 años Raquel Welch, mito sensual del cine de los 60. Sí, en los 60, porque ahora mismo tiene que ser ya... Hombre, en su época la verdad que fue una buena moza. Sí, una buena moza, sí. Por su parte, 62 años cumplirá Michael Keaton, al que vaya a recordar claro, como el Batman de... Qué cejas más interesantes. Sí, sí, sí. Ese que también anda perdido ese hombre. José, hombre, ese no sé qué está realmente haciendo. Ha hecho poquita cosa desde hace años, ¿no? Sí. Joder, a mí me encanta la peli la de los dobles, la de yo mismo... Que empieza a clonarse, ¿no? Sí, mujer y dobles, ¿no? Joder, sí, unos puntos muy buenos esa. O sea, rollo capítulo de los Simpsons, ¿no? Hicieron ahí después. Sí. Bien, nos vamos al 6 de septiembre, en el que en 1934 nacería Paul Naschy, ese mito español. Otro grande, de otro grande. Terror, sí, sí, ya sí. Que había que nombrarlo, que desgraciadamente nos abandonó en 2009. ¿Cuántas del mundillo del underground le han dedicado? Joder, a este hombre? Porque montón, he escuchado, ¿no? Como 12 o 13. Sí, sí, tiene unas cuantas. No, cuantas ahí, sí. El mejor hombre lobo, ¿no? Que había aquí, el mejor hombre lobo español. Sí, hombre, bueno, sí. Español y de casi de todos los tiempos. Sí, uno de los mejores. Soy yo, el mejor hombre lobo soy yo. Y ya llegamos al 7 de septiembre, que el 7 de septiembre habrá 59 años Doug Bradley. Y diréis, habrá mucha gente que diga, ¿y quién es Doug Bradley? Yo estaba mismo pensando. Bien, pues se trata del actor que encarnó en 8 películas el papel del cenobita Pinhead. Ahí, no jodas, tío. El rey ser, hombre. Será la casualidad que era amigo de la infancia de Cliff Baker, el autor de la novela. Sí, hostia, qué puntazo, ¿no? Por eso quería traerlo aquí a... Cliff Baker, tenemos que hacer un especial un día, también, ¿eh? Sí, hay que hacer un especial. Ahora que recuerdo también sobre el tema del actor ese, el negro tocho. Sí, Michael Clark, que me sorprendió mucho, hizo de Kingpin. También, sí, era el actor que hacía. Y lo hace muy bien, ¿eh? Y lo hace... Sí, pero bueno, sabemos que en los cómics no es negro. Que es... Bueno, yo qué sé. No, pero era un. No sé, era un gran actor y hace un año solo que murió y no, o sea, no se ha hecho en ningún lado. Y me parece muy triste y el motivo de haberlo traído aquí. Pues sí, luego muere cada idiota y está todo el mundo ahí por llorando. Por eso mismo. Un homenaje. Totalmente de acuerdo. Ahí, el 7, nos quedamos ahí con Doug Bradley. Muy bien. Ese nombre ahí que pues... decir que es el único junto con Englund que ha encarnado 8 veces al mismo personaje en una película de terror. Joder, hostia, pues. Así que ahí queda eso sin ser realmente lo que actor. Pasa es que película buena realmente la primera y. Hombre, pero sí, bueno, yo, me quedo, yo me quedo con la primera solo. Sí, sí, no, pero bueno, y el libro es brutal, ¿eh? El libro sí, está sí, muy ya, bien. Pero vamos, que bueno, aún así un grande, joder. También. Bueno, pues este ha sido el Happy Barry de la semana. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Mientras estábamos aquí fumando y bailando. No, yo estaba mirando fanservice, ¿verdad? Ah, bueno. Madre mía, qué grande Haruhi, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de los estrenos de la semana, que tienes, yo creo que sobre todo un... A mí me interesa mucho la de Tú eres el siguiente y Riddick. Yo creo que son las dos más destacadas de la semana, ¿verdad? Sí, quizás sean los estrenos destacados, efectivamente. Bueno, si quieres, primero hablamos un poco de Riddick, aunque hoy como nuestro compañero, el señor Café, le va a hablar un poco... Bueno, yo hablar más que de la película, voy a hablar de lo que me han parecido las tres entregas y de lo que puede bueno, haber pues sido. Si quieres, Riddick, pues... podemos dejar simplemente una pequeña sinopsis que he visto por ahí. Para sí, ahí. Bueno, es decir que la tercera parte es una trilogía un poco extraña porque es atemporal, no tiene un orden... Claro, por eso a mí me ha jodido. Sí, en este caso sería como una especie de precuela, podríamos decir. Es una especie de precuela, ¿no? De Pitch Black, que es la primera, realmente que no se llamaba Riddick, la primera. Y bueno, la verdad es que tiene bastantes seguidores, no sé, creo que con el paso del tiempo es casi que hasta de culto. Es un poco así, a ver sí, qué tal lo cierran. Espero que no sea una gran cagada. Riddick está muy bien, hombre. Yo de hecho soy muy de yo soy muy de Pitch Black, más que de por después ejemplo, de la siguiente, la de hombre, media. Mira, yo estoy hablando de la trilogía, o sea, de sí, hombre, de la temática de Riddick. Es entretenida, Eso está bien, pero vamos, tampoco. A mí sí me gusta, yo sé que el mundo ese que se han buscado a mí me gusta, pero sí. Como te he dicho que en verdad de avanzar podían haber avanzado, claro, que... podían haberlo llevado a un esto superior y han retrocedido. No sé, a mí personalmente el hecho de que vuelva un poco al tema de la de Pitch Black me, a mí por lo menos personalmente me llama más a lo mejor que con la siguiente, pero bueno, esto ya lo hablaremos cuando cuando el señor Cafiole nos hable un poquito de la película. Vale, y la bueno, ¿de qué va? Más o menos un poquito. Sí, bueno, una pequeña sinopsis. Nos cuentan por ahí que traicionado por los suyos y dado por muerto en un planeta desolado, Riddick, que es Vin Diesel, tendrá que luchar con la raza alienígena de depredadores más letal que jamás ha conocido. Su única vía de escape pasa por activar una baliza de emergencia, atrayendo a una serie de mercenarios y cazarrecompensas que no tiran del planeta sin la cabeza de Riddick como trofeo. Joder. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que Riddick es más peligroso y temible que nunca. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí que hay que dar. Bueno, y la otra, que yo la voy a ver, yo creo que la veré este fin de semana, es la de Tú eres el siguiente, que se me recuerda un poco a The Purge, cuando estuvimos comentando. Es muy de la de Purge, la verdad. Pero no sé, bueno, a lo mejor... la historia de una familia atacada por un grupo de asesinos sádicos durante una escapada familiar, o sea... ¿Pero esto qué pasa? ¿Que hace un año vieron todos La última casa a la izquierda y dijeron, hostia, cómo mola esta peli, vamos a hacer algo con parecido? Pasa por el subconsciente sin verla y dijeron, hostia, se me ha ocurrido una idea para una película... Y resulta que no es nada original, pero... Bueno, a ver qué tal, no sé, yo he visto el tráiler y no tenía mala pinta, la verdad es que, bueno, pues, habrá que dar una oportunidad. Aquí quien la ha visto ha sido tú, ha sido a mí no me gustó nada, no, le gustó, A lo mejor está luego, fíjate, tengo menos ánimos y es un peliculón. Bueno, a ver, superar a The Purge es fácil. Sí, que... tampoco es... no puso el listón precisamente alto, ¿no? Claro. Bueno, pues yo creo que estos van a ser los dos estrenos de la semana. Sí, ningún estreno más... ¿Qué tal Kick-Ass 2, un poco? Kick-Ass 2, fantástica. Lo que comentaba antes de verla, pues lo que me encontré, pues más acción, todo más exagerado, más grande, más destructivo, diálogos absolutamente geniales, muy muy bien llevada además en la actuación, quizás sea un poco más anticomercial que la primera, cosa que siempre es una buena noticia. Y sí, pues, a mí y extraño en el hecho de que una primera película haya funcionado y la segunda no, claro, se convierta en más comercial por captar más público. Efectivamente, eso es. Es algo de agradecer. Y es muy de agradecer. Así que nada, yo creo que todos los fans, pues venga, hombre, iros a verla que os lo vais a pasar muy bien y es que está genial. Tiene además algunos puntazos. ¿Qué tal Jim Carrey? Fantástico, Jim Carrey es de esos momentos. A mí es que me parece un gran actor. Por supuesto. Muy devaluado. Sí, sí. Y hay alguna conversación con este hombre que de verdad es maravillosa. Y nada, es que simplemente tengo que decir que quien no la haya visto que la vea, porque de verdad no va a decepcionar a nadie. Muy bien, muy bien. Pues estos han sido los estrenos de esta semana. Pasamos con el caso del señor Dark. Bueno, pues en esta semana he pillado dos fricadillas, o así. Es que, joder, es que hay que recorrer aquí todo el mundo aquí para buscar fricadas. Sí, sí, a ver si van ocurriendo ya sucesos más. Pero sucesos chungos ya, yo creo ya carnaza. Bueno, esta ha sido... Esta es una que son sonidos extraños en Terras, en Canadá, que es una cosa que es que me llama mucho la atención porque está pasando en muchos pueblos y bueno... concretamente esto es que muchos residentes de Terras pues despertaron con un sonido más bien sobrenatural que a ver fue... si va a ser el bebé ese que se está con el oso, el peluche. El oso de peluche todavía gritando, ¿no? Huyendo. Ahí está el pobre hombre sufriendo. Bueno, el caso es que con un sonido sobrenatural que fue escuchado en muchas partes de la ciudad alrededor de las 7:30 y que se prolongó unos 10 minutos, o sea, pero por esto el sonido era como, o sea, es que era... Imagínate un sonido ahí como gutural, ahí gigantesco, claro, por todo. Era un grupo de black metal dándolo todo, ¿no? De hecho, como has dicho, ya ha ocurrido más veces en pueblos, hay bastante, hay noticias al respecto. De hecho, hay muchos taraos cristianos que dicen que son las trompetas de el apocalipsis y ¿por qué no? Al menos no le expliquen qué es, ¿por qué no? Bueno, al parecer muchos científicos están intentando ya investigarlo, porque bueno, es un, al fin y al cabo es un caso que está dejando a la gente un poco bastante perpleja. Y creen que puede ser debido a algún problema electromagnético en la Tierra, ¿sabes? Que eso no sé si es peor lo de los ángeles o que se joda el campo electromagnético. O sea, una película tan mala como esta que iban al núcleo de la Tierra a través del magma, pues sí. ¿Va a ser real? No se sabe, pero bueno, la verdad es que... Joder, mía, película, el núcleo. El núcleo, me acuerdo, joder. Efectivamente. Pues bastante, no sé, una noticia curiosa y la verdad es que sí que está pasando en varios sitios y no sé, me parece un poco extraño, ¿sabes? Por lo menos. Sí, no, desde luego. Bueno, y este que es un vídeo que se ha hallado en las catacumbas de París, al parecer de momento no es ningún face, por lo visto de momento creen que es verdadero. Y bueno, el caso es que en los años 90 pues un hombre debió intentar investigar las terroríficas catacumbas de París y al parecer pues varios años después han encontrado un vídeo donde aparece pues en varios segundos donde se le ve que es cogido por alguien o por algo y arrastrado y ese tío pues no se sabe en quién es y ha desaparecido. Y la verdad es que, bueno, que existen ya varias teorías de gente que habita las catacumbas y no se sabe, pues si a lo mejor es un mendigo loco, un psicópata o... Este del grupo gótico que vivía en los cementerios, que estáis raptando gente, ¿sabes? Bueno, la verdad es que por lo visto están mirando el vídeo y acojona bastante. El problema de esto que no sea un viral de estos para... promocionar alguna película o similar. Nunca. Que hoy en día con internet es el problema, ¿no? Te puedes esperar que sean virales. Nunca se sabe. Bueno, ahora tengo un amigo que está viviendo en París. Tú sabes quién es, señor Encabo. Está en París estudiando y ha venido ahora. Sí sabes quién es. Sí, sí, sí, sí. Y es verdad que sí que es verdad, se lo comenté. Y sí es verdad que lo de las catacumbas, pues la gente se suele meter mucho y es un sitio muy grande. Pero porque va a ser que es un ambiente como muy terrorífico, así, pero como que tiene mucho encanto al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, vete a saber qué coño hay dentro. Es que son muy grandes. No, evidentemente. No sé, puede haber ahí una sociedad incluso, ¿no? ¿Imaginas ahí? Una secta ahí de jubilados ahí. Bueno, pues yo creo que este ha sido el caso de esta semana. Es un poco light, ya es verdad que no he pillado. Tenemos ahí un poquito más de sangre, ¿no? Faltando ahí. La gente no muere, no sé. No tengo, a ver si voy a tener que ir yo a matar a alguien para hacer el caso. Sí, habrá que buscar por ahí si la droga caníbal esta vuelve a. Es verdad. Ahí o algo, porque hace tiempo que no hay noticias de la droga. A lo mejor es alguien que se ha metido droga caníbal en las catacumbas y ha liado ahí. Pues igual, seguiremos investigando ahí, ¿no? La de Dios. Bueno, pues voy a pasar con un tema. Una de mis bandas favoritas, que son The Kings, y la canción se llama A Well Respected Man. Madre mía. Que tiene que soltar. Cause he gets up in the morning, then he goes to work at 9, then he comes back home at 5:30, gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality, it never fails. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. Well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls a mane, and she stirs a tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And she's all so good. Magnífica banda, ¿verdad, señor Pomelo? Los más grandes de la historia, vamos, es que quien no le guste o quien no conozca a los Kings no tiene perdón de Dios. Es que una formación que ha hecho absolutamente de todo, pop sesentero, beat, rock and roll, hard rock, heavy metal, punk. Todo, es que tocaron todos los palos, pasaron por todas las fases que se puede pasar una gran banda de rock. Y es que le gusta a todo el mundo. En el 85, en la fiesta de San Isidro, dieron uno de los conciertos más memorables. Que hay alguien por ahí que lo tiene guardado, a ver si algún día lo sacan. Y hay otra anécdota anterior, que les pillaron fumando porros en Plaza de España. Efectivamente, sí, eso y les detuvieron los grises ahí, saliendo los grises. Sí, sí. Uno grande. His body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a soft guitar, and he goes to the regatta. He adores a girl next door. I don't know. Bali chalhoge. बलि मांगती काली मां मुक्ति देगी काली मां बलि मां काली मां काली मां शक्ति दे बलि चढ़ाओ तेरे आगे स्वीकार करो. Bueno, pues el señor Pomelo nos va a hablar de... ¿Qué puede decir? Sí. ¿Es que es una novela? ¿Es un manga? Ha sido las dos cosas. Anime también. Sí, es que voy a hablar de Suzumiya Haruhi, o en España traducido curiosamente como La melancolía de Haruhi Suzumiya. Y bueno, pues es una novela ligera que comenzó por el año 2003, allí en Japón y tal, pero que no ha tenido una verdadera aceptación hasta dentro de muchos años después, es decir, ya hablamos del año 2008, 2009, y digo esto porque realmente el manga, cuando fue llevado al éxito, fue en estos años. Esto comenzó siendo simplemente como unos pequeños relatillos, una novela ligera de toda la vida, vamos, para adolescentes, así, chavales, un poco los marginadillos del momento, ¿no? que le sirviera un poco como de autoayuda, ¿no? Pues podemos ver una chica muy mona, con mucha imaginación, amiguetes, pasando el rato en unas extrañas aventuras, ¿no? Todo llevado siempre por la imaginación, un mundo que se inventan ellos. Y pues bueno, el éxito de esto pues llegó sobre todo, como decimos, estos años, con la publicación de este manga, que llegó aquí a España de manos de Irrea hace pues 2 o 3 años ya, o casi 4 prácticamente. Y pues bueno, nos cuenta básicamente la historia de esta chica, de Haruhi, que pues una chica aburrida del mundo en el que vive, en Japón y tal, pues se decide montar una sociedad anónima, por decirlo de alguna manera, que es la Brigada USOS, que básicamente se dedican a desvelar misterios, ¿no? Y claro, esta es una chica asombrada por el mundo de lo paranormal y todos estos temas, ¿no? El ocultismo, etcétera, etcétera, los aliens y tal. Y pues recluta a algunos compañeros de clase y se ponen a vivir aventuras. Entonces son 14 tomos que recopila todas las aventuras de esta chica y sus amigos. A mí me parece lo mejor que ha salido en los últimos años, porque de verdad aborda unos temas súper simples, temas que cualquier persona se puede imaginar o simplemente porque está aburrida y que quiera vivir aventuras, y son llevados como si fuera un verdadero cómic de aventuras. Y realmente esa relación que tiene entre lo que una persona vive y lo que piensa está llevada como pocas veces he visto yo, y más en un manga pues que tiene un dibujo del señor Gatu Sunkao verdaderamente maravilloso, una ilustración fantástica que te engancha desde el primer momento y que es que no puedes parar de leer. Además que ha generado, pues como digo, un fenómeno fan, sobre todo en Japón, ya imparable, que adoran a esta chica prácticamente como una diosa. Aquí en España también yo conozco a alguno que lo hace. Un saludo, holograma, no sé por dónde andarás, cabrón, pero te echamos de menos. Y pues bueno, ya ha recibido por supuesto todos los premios que puede recibir una novela de verdadero éxito. Ha tenido su propia película en el año 2009, ha tenido unos cuantos videojuegos para PlayStation y Nintendo. Y pues bueno, yo esta novela se la este manga se lo recomendaría sobre todo a las personas que están un poco cansados de lo tradicional, o el típico shonen de aventuras y tal, y quiere llevarle un nuevo enfoque. Bien, es verdad que la primera vez que te lo lees te puede parecer un poco extraño, porque esa distinción entre el mundo real y la imaginación, para personas que no estén muy metidas en ello, les parecerá un poco extraño. Chocará un poco, ¿no? Pero aún así a mí me parece esencial. Del último que ha salido es esencial. De hecho, ya es que yo creo que se considera un clásico, porque en Japón verdaderamente sí que tiene tiempo. Y ahora además, pues eso, los están recopilando en unos tomos fantásticos. Es una serie que es que además te la lees en nada, porque 14 tomos es que no son nada. Se encuentra ahora mismo en todos los lados. Y pues bueno, aparte de película, ha tenido serie. Ha tenido efectivamente su serie, su propio anime, pero el anime es exactamente igual que el manga, porque además son los mismos capítulos, te cuenta exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Está muy bien adaptado, ¿no? Pero en este caso no sabes si ha llegado a España. Ha llegado a España, pues como decía, pues hace 3 o 4 años realmente. Y en el momento que llegó a España ya la conocía en Japón, con lo cual eso hizo que en España diera el pelotazo, sí. Porque la gente estaba ya muy muy atenta de ella. De hecho, ya había un montón de fanpics y fanzines que lo estaban traduciendo para que la gente ya la pudiera ver. Y pues eso, recomendadísima, de lo mejor que ha salido, Haruhi Suzumiya, editado por Irrea. Y pues eso, aventuras inconformistas de una pandilla un tanto peculiar, además con unos combates, unas batallas súper peculiares, también bastante fanservice, con chicas muy guapas. De hecho, no sé si recordaréis, los más asiduos seguro que sí, ese ranking de las chicas manga más guapas. La comentaste. Esta protagonista es la número 1 y es la que ahora mismo más seguidores tiene. Déjame ver si está potente la chica. Sí, la verdad es que es una chiquilla, hombre, quizás un poco joven, pero verdaderamente es maravilloso. Sí, hombre, a ver. Un dibujo muy japonés. Puedes ir al talego, un poquito, pero está. Sí, es un poco. La chica está rozando la pedofilia. El uniforme colegial da mucha puntuación. Sí, pero es que ya no solo el uniforme. Lo que hay dentro del uniforme también es colegial. Sí, también, no, ¿sí? Pero es que además de lo que hay dentro del uniforme sale también a veces y se hacen bastante. Que el 90% de las protagonistas japonesas van con el uniforme este colegial, tío. Sí, muy sugerente. Es algo, en Japón gusta mucho, es algo que se explota, pero es que aquí, pues hombre, podéis ver pásaselo aquí al señor Dale, porque es que hay mucha... Oye, a todo esto de... la animación japonesa. Le hacemos una foto aquí a la imagen esta. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí, que la audiencia lo disfrutará. Esto es un poco duro ya, ¿eh? ¿Tú qué crees, que me toca aquí, ahora mismo, aquí? O... Sí, es realmente emocional. Pero bueno, aún así, aparte de todo esto, pues como decimos, una serie, ¿verdad? Claro, que está aquí el Café Olé, que también va a recomendada. Señor Café Olé, ¿dónde va? ¿Va al baño? Tranquilícese un poco, por favor. Pero sí, y además, como decimos, una serie con el mayor número de fans que ella mismo, porque tiene páginas y páginas dedicadas a su admiración y adoración. Y nada, pues eso, recomendadísima. Y es que, pues, muy otro bien. De estos esenciales, ¿no? Como muy hablamos bien. De Naruto, etcétera, pues... Otro claro, imprescindible, ¿no? Imprescindible, también. Y además, sobre todo eso, que es una novela que se lee muy rápido, es cortita. O si te apetece ver el anime, pues lo ves y lo vas a disfrutar de la misma manera. Muy bien, un apunte solo de... Ya que estamos en animación japonesa, sabes que Miyazaki ya lo deja, ¿no? Sí, ya... Qué bueno, pena, ¿no? Una pena, pero bueno, ya supongo que estará cansadillo el hombre y que prefiere retirarse con la cabeza bien alta, así que bueno, hombre. Habrá que hacer una quedada, ¿no?, para ver esa peli, ¿no? Yo creo que sí. Sí, joder, bueno, sí. bueno. Además tiene buena pinta, ¿no? Se dicen que va a ser de lo más real, ¿no?, que ha hecho. Sí, efectivamente. Ya la comentaremos, por supuesto, aquí cuando salga, ¿no? Pero, hombre, siempre hay que rendir culto a los maestros, ¿no? Así que bueno. Muy bien, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? En el sótano. Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita. ¿Qué está haciendo usted? Que se está riendo por ahí. No, estoy aquí. Señor Café, le está haciendo arte aquí en directo para todos claro, nosotros. Esto luego. Pero que está dibujando, ¿eh? ¿Me lo puede escribir, Pomelo? Que está que no veo de aquí, ¿no? Madre mía. Un artista. Pues está hecho un artista. Se ha puesto cachondo con la revistita. Ahí, pues, dibujando falos. Dibujaría tetas y dibujando culo, falos, ¿no? Ahí. Bueno, pues vamos a pasar con el señorillo, que nos va a hablar de. Bueno, de. Sí, unas... es un par de novelas las que. De las que voy a hablar, me pilláis ahí que ya está subido ahí a Twitter la imagen de la imagen recurrente, ¿no? De Haruhi y sus amiguitas. Muy bien. Así que hay quien quiera verlo, pues ya saben de contarnos en la nueva programa sótano. Muy bien, muy bien. Ciudad subliminal. Bien, pues efectivamente voy a hablar de un par de novelas de los autores Preston y Child, de la que ya hablé un poco del personaje, sí, de la Pendergast. Saga Pendergast, ¿no? Así que la verdad esa resulta interesante, eran como 12 libros y de los 12 muy rescatable probablemente. Está nada sobre 10 libros. No quiero hacer publicidad, bueno, pero sin hacer publicidad, en las NAC están sacando en un bolsillo casi toda la saga entera, sí. Ahora mismo, ¿sabes? Depende de que me acordé de ti. Sí, de todos modos que los tengo, en este caso los tengo en papel prácticamente todos. Bueno, en este caso vengo a hablar de las novelas Venganza y El Cadáver. Son los títulos, que son títulos tampoco se han comido ahí mucho la cabeza. Han comido mucho la olla, ¿no? La verdad. Y bueno, ahora el protagonista es un tipo que se llama Gideon Crew, que trabaja en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Este tipo con 30 años ya ha vengado la muerte de su padre, que fue asesinado en un complot. Joder. Ha sido ladrón de artes, sacó su carrera por la que consiguió su trabajo en los Álamos. Una vida muy prolífica, ¿no? El tío, con 30 años ya, vamos. Aprovechó muy bien el tiempo este hombre. Sí, sí, eso. En 30 años nada más. Madre mía, ¿no será de las catacumbas ese? Pues igual, vete a saber. Bueno, de las catacumbas le pega más a las novelas de Pendergast, de hecho. Sí, sí, además pega más. Porque de hecho es que en estas novelas son casi las primeras en las que estos autores no tiran de algo sobrenatural. Las otras todas tienen un toque ahí de algo sobrenatural. Y estas son las primeras que no tiran de ese tema. Muy bien. Pues la primera novela se divide en dos partes. La primera, lo que es la venganza propiamente dicha, pues ve cómo a los 12 años ve cómo matan a su padre, que lo acusan de haber vendido información a los soviéticos, haber vendido una serie de espías a los que mataron. Este hombre va a investigar, va a descubrir que el complot que había detrás, y se va a preparar muy minuciosamente esta venganza. O sea, la primera novela es la venganza que tiene. Sí, se divide realmente en dos partes, tanto la venganza, llega un punto, es la venganza y luego otra historia. Que es lo que nos mete un poco en lo que la historia de la que van a ir las novelas. Pues es que esta venganza, tal y como lo prepara, pues atrae la atención de una agencia llamada la ESS, comandada la, por el la SS o las SS porque... SS ah, es que parecía que estaba diciendo las SS digo, no, no, una... sí, esa no estaría un... comandada por el Igling, esa era por Himmler, ¿no? una agencia más bien no era. Muy bueno, bien. Pues nos presenta el personaje de Igling, un personaje que quien haya seguido a estos autores lo habrá encontrado en novelas anteriores como Más allá del hielo, El pozo de la muerte, pues allá aparecía esta empresa por ahí, con lo cual interrelaciona un poco sus libros. Y este tipo pues lo va a convencer para que lleve a cabo una serie de misiones. Y ahí es más o menos cuando empieza ya... Ahí en esta primera novela ahí se divide, lo primero la venganza, y a partir de aquí cuenta un poco de lo que van ahí un poco los libros. Lo convence por un motivo que no voy a contar por si alguien quiere leerlas. Y en la primera pues se va a tener que enfrentar a un tal Nodding Crane, un asesino profesional chino. Pues la verdad que son como muy... las novelas son como muy espectaculares. O la segunda, la que se llama El cadáver, la historia se va a centrar un poco en un posible atentado con armas nucleares sobre Estados Unidos, en el que este Gideon Crew, que le gusta mucho el disfraz, va a pasar de formar parte de la investigación a convertirse en sospechoso de estar detrás de, a lo mejor, de ese atentado. Ya que, y además, la empresa esta para la que realiza los trabajos le deja muy claro en todo momento que siempre va, que no va a apoyarlo en ningún momento. Él tiene que trabajar siempre por su cuenta. Decir un poco que estas novelas recuerdan un poco a las típicas novelas de espías. Joder, me recuerda a las típicas pelis que te pones de espías. Es un poco, es un poco, total, pues, es un poco una mezcla de las novelas de Frederick Forsyth, El Manifiesto Negro y tal. Sí, un poco de espías y mezclado con la serie 24. Sí, diría yo. Hasta un poco de Misión Imposible porque también, es que, pues, yo diría que... Sí, pues es que yo la relaciono un poco con la serie 24, porque además las historias o el desarrollo, las historias ocurren en periodos de tiempo muy breves. En una semana te ha contado, ha sucedido toda la historia que te cuenta en la novela. Decir que la historia o el desarrollo de los personajes puede resultar algo endeble en algunos momentos, pero que esto lo compensan los autores con el ritmo, algo que con lo cual te bebes las novelas, las 350 páginas aproximadamente que tiene cada una de ellas. A nivel personal, se te pasan voladas. A nivel personal, que tan parecidas. Sí. A mí me han parecido un poco novelas de estas, de lecturas de verano. Novelas ligeritas, ¿no? Sí. Con un claro marcado carácter televisivo. O sea, fácilmente adaptables a la gran pantalla, realmente. Como realmente es algo muy habitual en estos autores. En estas quizás faltan, no sé, pierden con respecto a las novelas de Pendergast. Pero eso, ya digo, la historia tampoco son muy novedosas, actuando en algunos momentos con unos ciertos giros muy propios de estos autores. Vale. Por lo cual, eso, novela muy ligera para leer, eso, novelas del verano realmente, que no muy te van bien a complicar nada la vida, que se lee muy fácilmente. Muy bien. Y recomendables en ese sentido. Después, como historia y tal, pues tampoco las recomendaría mucho. Si te gustan las novelas de espías, o sea, que te tiene que gustar un poco ritmo, el género, ¿no? Un ritmo así alto de narración. En ese sentido sí puede gustar a la gente. Muy bien, muy bien. Pues bueno, yo creo que no está mal, ¿no? Tampoco... Sí, ya digo. Vamos, no sé. A mí, vamos, yo no tendría ningún problema leérmela. A mí es que hay veces que me gusta leer cosas... Y a mí, es que viene bien de vez en cuando. Que no me compliquen lo más mínimo la cabeza, y para el verano es lo que llama. Vale. Hombre, en este caso me llama más por los autores, pero bueno, aunque en ese sentido sí me defrauda un pelín, pero... Muy bien, muy bien. Pues repítela un momento y ya... Sí, las novelas son Venganza y El cadáver, de Douglas Preston y Lincoln Child, fácilmente encontrables ahora mismo en cualquier casa del libro, FNAC, etcétera, vale, etcétera. Vale. Bueno, voy a poner una canción de otra banda de Detroit, creo que es, bueno, no sé, como me confunda me van a matar, a ver si me hace así o no. Voy a poner a los Bellrise, son de Detroit, ¿no? Sí, vale, la canción se llama Anymore, un buen tema. I can leave this world, it's not my problem anymore. I can leave your side, it's not my problem anymore. No more pain, no more sorrow, no more rivers running dry. I'll just lay and close my eyes. There's no more problems anymore. It's the world of fear. It's not my problem anymore. I can walk away. It's not my problem anymore. You can't stop. suena de fondo este pedazo de temazo. Es una canción que la verdad es que me atrapa bastante esta canción. Pues yo voy a meter aquí un libro un tanto peculiar y que me ha sorprendido para bien. Voy a hablar de Gladiator, el superhombre, de Philip Wilde, una novela de 1930 donde aparecía esta gran frase, que era: puedo saltar tan alto como una casa, correr más rápido que una locomotora, consigo arrancar grandes árboles y apartarlos. Bueno, estas frases pertenecientes al libro me imagino que recordarán a Superman, y es porque esta novela inspiró a los famosos cómics, se inspiraron para crear al, sí, pues al personaje. O sea, que el nombre Gladiator pueda entrar en otro sentido, pero no. Sí. Bueno, la historia comienza con Benedigo Danner, profesor de biología de Indian Creek, que tras su primer experimento con su gato Sansón, que lo convierte en un poderoso animal que caza vacas y aterriza al pueblo, pues decide experimentar con su propio hijo, el genial personaje de Hugo Danner. A partir de ahí comienza pues una increíble, triste y muy reflexiva historia. Ya desde sus inicios, de cómo educar a un super niño hasta ser una estrella de la universidad, marinero, se va a la primera guerra, está por la Primera Guerra Mundial, que es de las partes más impresionantes. Hace de forzudo de feria, de granjero, de banquero, de explorador, una vida bastante intensa, sí, bastante bien aprovechada. Y bueno, la historia es un poco que Hugo pues siempre pensará en sus poderes como un estigma. Esto diferencia un poco, bueno, no, también es un poco como Superman, también se ha tocado ese tema. Sí, Superman tiene esos momentos, sí. Y siempre estará pues buscando el camino que lo lleve a un buen uso de ellos. La verdad es que esta novela es totalmente magistral. El final lo es aún más, que a mí me dejó bastante loco. Tampoco es que se convierta en ningún momento en un superhéroe como tal. No tiene, o sea, aunque se inspiró a Superman ahí, pero que eso decir para los oyentes que en no esa que... fecha de 1930 no existía ningún superhéroe, ¿no? Todavía no se había inventado. No, es que esta es la primera novela que toca un poco. De hecho, esta novela en Estados Unidos sí es más de culto y de hecho se comenta en varias universidades. Porque, bueno, es una novela de ciencia ficción que trata más o menos un poco qué pasaría si a un humano se hacen experimentos, claro, pues, y se convierte en un superhombre, ¿sabes? Como un poco... superhéroes no existían en esa época. No. Y a mí la verdad es que me sorprendió para bien. El autor es el autor de un libro que es Cuando los mundos chocan, que luego se hizo una película que también fue un clásico en los años 50. Joder. Y la verdad es que es un libro que me ha dejado totalmente atrapado y, vamos, es que me parece un buen libro, ¿sabes? De hecho, creo que... adaptar una película a esta historia podría coger ese punto que querían coger con la trilogía del Caballero Oscuro de Nolan, que son un poco más oscuras, y la verdad es que está muy bien. A mí me ha dejado, tiene momentos brutales, o sea, más sobre todo porque el tío da bastante pena, lleva una vida bastante tortuosa. Y un poco humanizar también a... Sí, humaniza mucho al personaje. Y bueno, en la Primera Guerra Mundial ya, imagínate un tío que puede matar personas de 30 en 30 dando hostias a los alemanes del Kaiser. Hay unas imágenes que impresionan bastante. Y no sé, la verdad es que no sé cómo esta novela no ha tenido más tirón o cómo no han querido hacer una serie. Porque normalmente esto pasa siempre. Es decir, el pionero, por decirlo de alguna manera, o el creador original de la idea se queda perdido, se queda... Pues eso, como para fans ya que buscan todos los orígenes, y el que triunfa es el que sale después, ¿no? Pues claro, sí. Hacen a lo mejor una película de esto y dicen, pero si esto es igual que Superman. Claro. Dice, esto es lo contrario, Superman... Sí, claro, cuando se basa de ahí. También cabe decir que los creadores de Superman reniegan de esta novela. Ellos dicen que no se inspiraron aquí, y os digo yo que lo he leído, o sea, sobre todo la primera parte de la novela, es que recuerda los principios de Superman cuando le encuentra a su tío y le tienen que educar... Sí, cuando cae ahí en el campo y... Bueno, es que es prácticamente lo mismo, ¿sabes? Luego ya cambia un poco, claro, porque la vida de este hombre pues va por otro de roteros. Hombre, lo de la guerra es muy de Superman, ¿no? Superman creo que salió un poco en ese sentido, ¿no? Como un... fue el Capitán América. Pues el Capitán América. No, pero Superman también tiene cómics... Superman también me suena que tiene algo ahí relacionado que con la guerra, ¿no? Estos de que viaja en el tiempo y ayuda a combatir y sí, tiene... De hecho, también tiene Stone Comics que ayuda a reconstruir las Torres Gemelas, así que... Claro, sí, claro. Es que Superman aparece en todos los lados. Pues, vamos, es muy pesado. A mí me ha gustado mucho más que los cómics de Superman. Me parece un personaje muy completo y no sé, creo que... A ver si algún día alguien se atreve. Sé que se ha adaptado algo a Marvel, si lo llegó a adaptar. Tampoco tuvo mucho éxito. Y creo que hay una peli, pero una peli de este rollo blanco y negro, de serie B, de esta historia. Sí. Pero vamos, muy recomendable y no sé... No... ¿Una novela editada ahora que se puede encontrar o...? Sí, se puede encontrar perfectamente. Además, no sé cuál es la... Se ha reeditado varias veces, ¿no? En España creo que solamente se presentó hace poco, ¿eh? Es una novela de estas que han rescatado. Sí, en plan desconocida aquí. Desconocida aquí, la han traducido al castellano. Y bueno, la verdad es que a mí ha sido una de las grandes sorpresas de este verano que me he leído. Además, yo creo que me la voy a releer y todo, no sé, me dejó. Porque se lee muy rápido, te lo lees en nada y te quedas con muchas partes que no. Claro, te lo preguntaba por lo mismo, teniendo en cuenta la novela de los años 30, por eso era lo que me extrañaba, que a lo mejor pudiese ser complicado de, hombre, yo, de encontrarla para comprarla ahora, que lo mismo estaba. Esta es la típica novela, porque alguien muy fan de pues este tipo de novelas americanas, la habrá leído en su idioma, le habrá gustado un montón. Y, sí, se ha editado aquí con. Y la habrá editado aquí con bastante. Imagínate. Un poco. 80 añitos. ¿No? 80 añitos. Sí, sí. Pero vamos, casi mejor para mi gusto, mejor que Superman, mucho más profunda y no sé. Vamos, la verdad es que tendrían que haber cogido a Hugo Danner y haber hecho el verdadero Superman, bueno, dirían, Superman, podríamos decir en cierto sentido, ¿no? Eso es. Sí. Queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Están sonando los Sonic Sur City con este tema que se llama Summer is Fun. Que para nada tiene reminiscencias a los Ramones y a los Beach Boys, ¿verdad? En ningún momento lo habría parecido. Y que curiosamente son más blancos que estos son de Suecia. Estos ven el sol a. Los Beach Boys no, que pues son muy negros. Pero vamos, estos ven el sol y se asustan. Sí, ven el sol y se asustan. Esta gente, vamos. Bueno, pues señor Cafellanés, es su turno. ¿Se ha relajado bien después de ver esos después dibujos? De ver los dibujos japos, eso ya. Estás quedado tranquilo, ¿no? Sí, sí, estoy para lo que me pidas. Bueno, para lo que me pidas, ¿no? Porque tú tienes la mente muy retrasada. La mente sucia. Bueno, pues nos vas a hablar de Riddick, ¿no? Sí, de Riddick, de la película que se estrena este fin de semana. Por lo que, sí, no la he visto, pero vamos, que para mi opinión no aporta nada a lo que es Riddick es más de lo mismo. Nunca se sabe, a lo mejor luego está de puta madre, ¿eh? Sí, no, ya, pero lo que me refiero a que no aporta nada es a conocer más lo que es su mundo de Riddick, demás. Sí, la verdad es que me dejó un poco sorprendido, porque a mí me lo dejó todo, el final de esa película me dejó un poco así. Claro, es que después de las crónicas de Riddick creo yo que podrían haber muchas posibilidades de haber hecho nuevas cosas, de conocer el mundo que rodea a Riddick, y vamos, que lo dejaron a huevo ahí siendo el rey de. Es que acaba siendo el puto amo. Claro, y han vuelto, y los guionistas estos, en vez de avanzar, lo que han hecho ha sido retroceder y hacer. A lo mejor es que luego quieren hacer alguna más también. O sea, también si se ha convertido en el puto amo, ¿cómo quieres que continúe? Pues seguir haciendo el puto amo, ¿no? No, pero yo que sé, o conquista de nuevos mundos, o no sé, pero es que es repetir más de lo mismo y lo típico, no sé, de que te persiguen los cazarrecompensas y sería. A mí me huele que va a intentar hacer alguna más, porque no sé, como lo van a dejar así, ¿no? A lo mejor. De hecho, para esta película creo que Vin Diesel ha arriesgado su propia casa, incluso para. O sea, se ha dejado todo ahí, joder. Lo he visto, sí. Joder. La verdad es que a mí me gustó mucho esta saga. Ojo, Pitch Black me sorprendió bastante. Yo es que, como estábamos comentando antes, yo soy más de Pitch Black que de las crónicas de Riddick. Es medio española esa película, ¿no? Pitch Black, o tiene una parte... Sí, puede que sí, que tenga ahí parte de algo de... Sí. De... Decir que en esta trabaja Jordi Moya, que sí que es español. Hombre. En la de Riddick. Claro, loco, sí, claro. Yo creo que tiene una carrera paralela, pero más oscura que la de... Porque Antonio Banderas, todo lo que hace le conoce todo Dios, pero este, así por la sordi, ha hecho también muchísimas películas. Tiene, allí tiene papeles muy buenos. Ya os comenté que yo le odio por lo de la película de Blow. Sí. Es que es un hijo de puta, ¿sabes? Es de las más traiciones de... Cada vez que le cogí manía por la peli esa, tío. Mira que me calla de puta madre, pero... Uh-huh. La asocia al colombiano cabrón que le vende, tío, ¿sabes? Pero sí, la verdad es que no, el tío, la verdad es que está haciendo su camino ahí poco, sí, a poco, ya más de uno le gustaría hacer lo que hace él, así. Sí, sí, no, yo muy respetable, vamos, la verdad. El problema en muchos casos también un poco encasillado en varias el mafioso, sí, colombiano. Colombiano que también sale en tienes que tener otra dos policías rebeldes, claro, también policía es colombiano, claro, es el traficante de drogas. Bueno, siempre hace de mexicano, porque en la del Álamo también salen bastantes. Sí. Y bueno, este fin de semana a lo mejor posiblemente vaya a verla y ya comentaré. Que la película puede estar bien y tener sus historias, pero que para mí... Hombre, a mí por un lado me gustaría saber cómo, porque estaba detenido en la primera, en Pitch Black, empieza detenido, que se estrella. Sí. Y no se sabe por qué estaba detenido. También, bueno, a lo mejor un poco conocer la historia. En todas empieza detenido siempre. Ah, bueno, es un también, poco, pero a lo mejor que una vez el motivo por el que en esta ocasión estaba ahí. A mí la verdad es que me gusta mucho toda la mitología que tiene la peli. Es verdad que no profundizan, porque a mí la raza de Riddick, ¿cómo se llaman? Los furianos, tío, me mola mucho todo el rollo ese. También, de todos modos, os digo una cosa. Yo creo que también hay películas que se os ha perdido un poco. Por eso me gusta Riddick. Que ahora intentan explicar todo en todas las pelis, esto por qué es, esto de dónde viene, y creo que también a veces esa magia de no explicarte nada y dejártelo ahí y que tú... Claro, que te crees tú tu propia película, a mí también me mola por decir, joder, los furianos, y tener yo mi perspectiva, porque luego pasa cosas como, por ejemplo, la trilogía que hicieron después de la Guerra de las Galaxias, que intentaron explicar todas las cosas y quedó como el culo, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que a veces también... En estas películas que te dejen un poco a tu imaginación. Hombre, de hecho, las dos películas de Riddick hasta ahora tampoco es que se metan en plan de contarte una historia profunda y tal. Te vienen a contar lo que te vienen a contar. El Vin Diesel dando hostias ahí. Claro. A un buen nivel. Pero mola. También no tienen intención de venderse ahí de que hay una historia de fondo. Pero mola lo que te dejan. O sea, a mí más que te expliquen porque por eso, está preso, me mola el decir, joder, ¿y este tío? O sea, porque tiene una... Claro, más cosas sobre el universo que rodea. Es que yo creo que puede dar mucho de sí eso. Sí, no, tiene crear un universo e incluso luego a lo mejor, como en Star Wars, que salgan más personajes y... No te extraña que a lo mejor lo intenten hacer, Todo siempre es yo un creo poco... Que sí, no depende el mercado que tenga y la gente que lo vaya a ver. No, pero ahí en Star Wars, como tú has comentado, tenés el propio ejemplo negativo de ese... Por eso te digo que a lo mejor también queda bien que lo dejen así. A mí también me mola eso, También... O sea, me mola, pues por ejemplo, en Pitch Black, decir, joder, este tío, ¿de dónde coño ha salido? ¿Por qué coño lo tienen preso? O sea, ese misterio que tienes ahí detrás de él. La segunda también, toda la historia esa de los furianos que te lo explican, pero tampoco te lo explican todo de dónde salen, porque han sucumbido. Claro que hay muchas ramas que pueden coger para ir haciendo nuevas cosas. A mí la historia que me gustaría que siguiesen haciendo este rollo, o sea, como en vez de que hiciesen esta, pues que hiciesen películas de este universo, pero así, como casos, o sea, aparte. No fue Riddick, sino simplemente a lo mejor. Como relatos. Los furianos de. Furianos, a lo mejor, sin que tenga ese Riddick. Sí. Podría quedar bien, no sé, tiene bastante juego. Es que a mí la estética que llevaba los necrófilos. Joder, mola un puñado, tío. Está muy bien, tío. De hecho, cuando invade la ciudad esta, en la de las crónicas de Riddick, cuando entran, macho, es que ponen un montón, tío. Está muy bien. Por eso te digo que no le da mucho juego, de todos modos, en las crónicas de Riddick. La veré en la peli y bueno, que os puedo decir, sí, está guapa, pero. Que esta la veré, depende de lo que me digas. Si me dices que está bien, pues. Si merece la pena ir al cine, la iré. Yo personalmente, como para el cine, no. Para mí personalmente no la veo para el cine, pero bueno, evidentemente ya es cuestión personal de cada uno en sus gustos, ¿no? Claro. Muy bien, y bueno, así pues, más o menos. Nada más. ¿Alguna cosa más que contar de este hombre, de este poderoso hombre? Pues espero que... Eso, que repartirá mucha leña, habrá muchos efectos especiales. Y que no se arruine con... Sí, claro. Lleva una carrera un poco paralela a la de Schwarzenegger, ¿no? Porque tiene por ahí también una película haciendo de guardaespaldas de niños, ¿no? Lo que pasa es que no ha llegado a romper este hombre así como... Este hombre, pues eso, como sabes, la serie de este es un fan, pues para los bacalaillas estos de barrio, hay un... Claro, los túneles. pioneros estos. Ahí, todo. Hombre, a mí en Triple X, claro, la primera sí me gustó. Claro, pero ahí tenía 20 años. Ya claro. Una persona que solo hace películas de dar hostias, pues cuando ya tenga una edad no, no se va a servir para nada. Evidentemente. Muy bien, muy bien. Pues nada, ya me contarás a ver qué tal, ¿no? Sí, ya les contaré a la gente. Vamos, yo soy bastante fan de Reddy, no sé. A mí la verdad es que sí que me ha motivado bastante el personaje. No sé, tiene ahí ese halo. Sí, ahí. Pero yo me obsesioné con los necrófilos y me ha dado todo el bajón. ¿Son necrófilos o necrones? Porque necrófilos son los que se vengan a los muertos. Necrones. Los necrones, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, voy a poner un... Sí, decir para los oyentes ahí, aclarar que en la de Crónica de Reed en ningún momento se ve que violen no. Muy bien, muy bien. Las catacumbas me ha trastornado. Bueno, pues voy a poner una canción y yo creo que ya lo vamos a ir despidiendo después de esto. Uh-huh. Voy a poner una canción de un grupo que se llama The King Can BBQ Show y la canción se llama I'll Never Belong. Nos vamos a ir despidiendo. Sí, este nos han podido escuchar a lo mejor un momento ahí de fondo los oyentes que estábamos despotricando aquí de Twitter. ¿De qué estás hablando? ¿De meternos con Twitter? Es que no termina de subir el tweet ahí con la imagen. De... Muy bien. Malditos programadores, no quiero ser ellos. Pues la verdad es que ha quedado un programa hoy cachondo, ¿no? Bastante variado. Programa, sí, ha quedado todo muy variado, ¿no? Un poco de todo. Jamás que cada uno tocamos un palo, tío. Eso es lo que. Sí, sí, ¿sabes? Ha sido una cosita ahí variada. Un falo. Cada uno tocamos un falo, ¿no? No tocamos un falo. Tú te has tocado el falo. Ya se habla de necrófilos, sí. O sea, cada vez te superas más. Lo que ha hecho en el baño. Sí, sí, la verdad es que ya me estás acojonando. Entre las noticias de la violación al oso... Pobre niña, no le dejan disfrutar de su libertad. Joder. Es que, madre mía. Bueno, pues yo la semana que viene voy a traer la última novela de Cacho Paolo Basigalupi, que es así como el nuevo genio de la ciencia ficción. Uh-huh. Que cada vez me está gustando más, la verdad es que es un tío que apunta a maneras de ser uno de los grandes, sí. Que se llama El cementerio de barcos, y no sé si vosotros tenéis una idea ya de... Bueno, a ver, el señor Illo, creo que puede ser Apocalipsis, ya vas a estar ahí... Si consigo terminarlo ya para la semana que viene y verme la miniserie, será Apocalipsis de Stephen King. Vale. Si no, tendré que improvisar por ahí algo. Señor Pomelo, que no sé si vendrá o no, ya... La semana que viene me ausento... Y no sé, ya volveré cargado con más cómic. Esta vez le tocará al americano, pero vamos, que me esperéis que algún día volveré. Vale, o sea, la semana que viene estaremos tres, yo creo, ¿no? El señor R volverá también, ¿eh? A partir del 19. Mira, pero a partir del 19, la semana que viene todavía. No, semana que viene estamos los tres, así que tenemos que estar aquí dándolo todo. Aquí, el trío. El trío ahí. Vamos a hacer aquí un trío, ¿eh? ¿Y tú de qué vas a hablar? Yo, pues, si veo la película, la de Riddy, pues la comento. Muy bien, muy bien. Y algo guarro, tráete guarradas todo el rato, ¿sabes? Sí, joder, macho, qué fama me estáis poniendo, cabrones. Pues vamos a hacer un día un programa de hecho especial de una hora con guarradas. Te traigas una hora de noticias. Sí, quiero hablar de hentai solo y a comentar grandes. ¿Qué dice? Películas. Estoy cogiendo una fama, o sea, la persona que el primer programa se trajo aquí el cine hentai, o sea. Por supuesto, pues bien que hizo. Yo me enganché al sótano por ese programa y ahora estoy aquí, ¿no? Pues. ¿Hentai? ¿Qué te parece a ti el hentai? ¿Tú que controlas un poco así de...? Bueno, muy bonito, yo qué sé. Me parece el hentai, pues mola, yo qué sé. Muy voluminoso. Sí, muy voluminoso. Está bien, ¿no? Muy realista, ¿no? Sí, sí. Pero yo qué sé, está... Y es que a veces aburro de siempre. El calvo mazao dándole por el culo a la rubia de turno operada, pues yo qué sé, a veces... Yo tengo la verdad, a lo mejor... Porno normal, también. Unicornio follando con... No, eso a mí no me gusta tanto. Eso de los unicornios follando con un grifo... No, y... eso ya no. Lo de Urosukidoji, eso hay que ir follando con diablos y eso no me mola. Las pollas con patas, ahí corriendo. Sí, sí. Interesante, interesante. En fin, pero algún día haremos el especial de gente. Muy bien, muy bien. Algún día. Bueno, pues esto ha sido todo hoy, así que la semana que viene os haremos un trío y sí, nos podréis ver el miércoles de 5 y pico a 7 y poco. De hecho, hoy a las 6 y media. Bueno, mira, hemos acabado pronto hoy. Dentro de un momento son las señales horarias. Vale. Pues si alguien, bueno, y si alguien quiere escribirnos o comentarnos algo. Sí, estamos en programasótano@gmail.com y en Twitter en @programasótano con el hashtag #ElSótanoEla. Si queréis escribir algo, escribirnos algo, cabrones. Vale, venga. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Adiós.